es el Río de la Plata. Ahí es donde te acuné y hacia allá están mirando cuando se alejan de mí. Alguien lo sueña esperar. Despertar a tu lado, atardeceres, desengaños. Te deseo que brille tu luz para siempre, la luz, luz, luz. Que brille tu.